Nos estás hablando de propósito, nos estás hablando que si podemos creer que vamos a ver cosas imposibles, que vamos a ver cosas supernaturales, Señor, que quizás nunca hemos visto ni nos podemos identificar con esas cosas, Señor, porque ahorita para nosotros es como un lenguaje extraño, Señor, que tú digas, Señor, y declares sobre nosotros que un día haremos cosas supernaturales. Pero esta mañana, Señor, estamos aquí en este lugar dispuestos a que tú hagas una obra en nosotros, que abras nuestro corazón y que nosotros nos alineemos contigo esta mañana, entrar en el acuerdo, Espíritu Santo, que tú deseas de nosotros y que nosotros, Señor, podamos comenzar a entender que lo que hemos vivido, Señor, tú lo vas a usar para bien. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro sobre todos nosotros que estamos aquí reunidos, que este día, Señor, tú vas a traer revelación para cada uno de nosotros. Y que este día, Señor, tú vas a sellar con tu estampa, Señor, el sello, Señor, de ese llamado que tú has puesto en nosotros. Y que no es, Señor, para años que vienen, Señor, para muchos de nosotros, Señor, ya vas a comenzar a hacer ese trabajo, Señor, en nosotros, que va a ser ya lo último en preparativo, Señor, para lo que tienes, que quieres que cumplamos. Esta mañana, desde ahorita, entramos a un acuerdo contigo y rechazamos todo espíritu religioso y todo espíritu de engaño que esté aquí, que nos quiera mentir, que nos quiera robar la palabra que tú nos estás dando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí, porque nos vas a hablar. Soy tu mensajera, Señor, pero habla tú, Señor, que tu pueblo esté escuchando y quiere oír tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Esta mañana te quiero hablar sobre un tema que yo creo que todos necesitamos oír, porque yo pensaba predicar otro mensaje. Resultó que cuando me fui de la casa dejé el otro mensaje ahí, así de que tengo que predicarles este. Romanos 8, 28, pónganse de pie de nuevo, vamos a leer esa escritura. No está muy larga, no es un versículo, bien cortito. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios. Esa es la condición. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Se pueden sentar. Bueno, mucha gente frustrada ahorita, mucha gente enojada, mucha gente cansada de esperar a Dios, que se mueva Dios y que haga algo para que me abra las puertas para yo hacer algo. Amén. Pero nos damos cuenta, Dios toma su tiempo y que a veces las preparativas de Dios se tardan muchos años, porque Dios tiene que tratar con muchas cosas en nuestra vida. Esta mañana, yo creo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros que estamos aquí. Nos quiere hablar y nos quiere decir algo que necesitamos oír, que tiene que ver con las cosas que ya hemos vivido y que muchas de ellas, yo estoy segura que al tiempo que estábamos pasando por ellas, decíamos, ¿cómo puede ser esto para bien? ¿Cómo puede usar Dios esto para bien? Pero el mensaje de hoy es eso. El Señor quiere que sepamos que todo lo que hemos vivido, Dios lo va a usar para bien. Que desde que empezó Dios un detalle, se puede decir un detalle empezó Dios, que es que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ahí Dios fue y metió su mano. Y ahí comenzó a depositar en nosotros un propósito. Que nosotros por años no nos dimos cuenta, bueno, esa es otra cosa. Pero quiero llevarte al Salmo 139, versículo 13 al 18. Salmo 139, 13 al 18. El tema de hoy es: yo sé quién soy yo. Yo creo que todos nosotros sabemos quién somos. Pero aquí Dios va a descubrir más, ¿me entiendes? Para que tengamos un poquito más de claridad de las cosas que Dios ha hecho en nosotros y por qué las hace. Salmo 139 dice así, dice: te alabaré porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, siendo aún imperfecto, y en tu libro estaban escritos todos mis miembros, que fueron luego formados, cuando aún no existía ni uno de ellos. Qué preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los contara, serían más numerosos que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Entonces, en este salmo, el Señor nos está diciendo: cuando tú estabas en el vientre de tu madre, yo ahí fui y metí mi mano y comencé a depositar en ti lo que era mi divino propósito para tu vida. Porque muchos de nosotros tenemos esas cosas que tienen que ver con por qué nací de esta familia, por qué mi madre fue la madre que fue. A mí, tenemos tantas quejas, ¿verdad?, de dónde venimos y por qué mis padres me dieron heredar tanta cosa, tantas iniquidades generacionalmente, y al fin de todo, Dios sabía todo eso. Y Él eligió, fue cosa de Dios que naciéramos de la madre de cual nacimos. Fue cosa de Él. Él tomó esa decisión de ponernos en esa familia. Aún con todo eso, sabiendo lo que íbamos a comenzar a vivir, porque nuestra vida empezó desde nuestra niñez, ¿verdad? Que muchos nos hemos esperado hasta cuando tenemos 30 años para conocer a Cristo. Esa es otra cosa. Pero no quiere decir que Dios no tenía su mano sobre nosotros todo el tiempo. Y si tú comienzas a pensar de tu vida, porque te voy a decir que cuando comencé a preparar esto, naturalmente comienzas a pensar luego de: wow, ¿quién soy yo ahorita y quién era yo antes? ¿Y cómo llegué hasta donde estoy? Pues llegué hasta donde estoy porque todas las cosas me estaban ayudando para bien, aunque yo no las veía. Así como tú no las ves. Tú lo que ves es dónde estoy ahorita y qué es lo que estoy sufriendo. O qué es lo que me está pasando, que no me gusta. Bueno, en todo y todo, pensando de todas estas cosas, me voy a poner por ejemplo, y ojalá que les ayude a ustedes a entender dónde están y por qué están donde están. Porque te voy a decir en verdad que si tú no sabías que el Señor te amaba antes de hoy, yo creo que de hoy en adelante debes de saber. Dios siempre ha tenido interés en mi vida, aún cuando andaba en el mundo y no lo conocía. Porque yo te voy a decir algo. Muchos de nosotros hemos llegado al Señor a través de desprecios, de rechazos, de muchas cosas muy dolorosas, que muchos de nosotros a veces batallamos mucho a hablar de ellas, porque el dolor todavía está allí y todavía, ¿me entiendes? Estoy tratando de entender todas estas cosas. Y yo lo que quiero que tú sepas, si no sabes, si no recibes nada de este mensaje, que entiendas esto, que lo que estás viviendo ahorita, lo que has vivido, todo Dios lo ha usado para llevarte al lugar de su propósito. Porque aún las cosas difíciles que cada uno de nosotros tenemos que pasar, Dios las usa para formar carácter en nosotros y llevarnos a otro nivel. Todo, todo, todo Dios lo usa para bien. Ahora, que lo podamos entender, esa es otra cosa. Pero aquí está el Espíritu Santo hoy para hablarnos y para traer claridad a esta palabra que sea aplicada en la vida de cada uno de nosotros. Yo personalmente vengo de una familia católica, toda mi familia era católica, y cuando yo conocí al Señor fue a través de una tragedia relacional, se puede decir, un matrimonio, para hacerlo más claro. En ese tiempo, ¿qué era lo que yo veía? Bueno, veía un Dios muy lejos a quien yo le estaba hablando, que no me escuchaba. Cuando me di cuenta que no conocía a Dios, fue como que, wow, todo este tiempo sirviendo a Dios, se supone que lo servía, pero no lo conozco porque no me habla y no me responde. Entonces, empezó, se puede decir, una desesperación en mi vida, porque lo que veía era un desastre en mi casa, que en un tiempo había sido una casa hermosísima donde disfrutábamos todos, donde se sentía el gozo del Señor, vamos a decir, a la manera que lo conocíamos, Y cuando todo se está yendo para abajo, ¿qué haces? Bueno, pues yo clamé a Dios. ¿Dónde estás, Dios? Que no te das cuenta de lo que está pasando en mi vida y no haces nada. Entonces, fui a buscar al padre, al sacerdote. ¿Qué hago? Mi esposo ha cometido adulterio y él es uno de los sacerdotes, no los sacerdotes, pero él era uno de los ministros de la comunión. Él daba la comunión a personas y lo seguía haciendo y estaba en adulterio. Entonces voy con el padre, ¿qué hago? Me dice, no sé qué consejo darte. Bueno, pues dije, bueno, ¿cuál es la solución? Desesperada, se puede decir, a lo máximo. Porque por una parte, mi esposo era un comandante y yo no lo quería avergonzar. No quería reportarlo para que no le hicieran daño a su carrera. Así es de que estaba en una situación donde como que mis manos estaban amarradas y no sabía qué hacer. Pues entonces la desesperación comenzó a aumentar y a ser tan fuerte que fui con el médico y le dije, necesito algo porque la verdad que no puedo dormir, nomás quiero estar en un cuarto oscuro, no sé qué hacer. Entonces le dije lo que estaba pasando. Dijo, oh, no hay problema, aquí te damos, tú sabes, las recetas, fácil, las escribimos. Pues yo me fui a la casa a formar otro pensamiento, aparte de nomás tomarla para calmar mi situación. ¿Qué hice? Dije, bueno, esta es una oportunidad para acabar con todo. Este es un escape para mí. Y ni pensé en mis hijos. Ni pensé, porque yo creo que cuando estamos en ese lugar de desesperación, no pensamos en nadie ni cuáles van a ser las consecuencias para los demás. Gracias a Dios, porque yo le decía, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me oyes? Yo quería que Dios me hablara. Quería que Dios me dijera qué hacer. Nadie, todo silencio. Ese día, cuando yo pensaba tomar mi vida, viene la vecina de a cruzar la calle. Nosotros vivíamos en un lugar muy bonito en California. Teníamos como 5 acres, animales de diferentes, clases, gallinas. Ahí no les he contado la historia ¿cómo se llama? El goat, ¿cómo se dice goat? El chivo que se me salía. Que un día acabé con su vida porque ya estaba cansada de arreglar la cerca y los vecinos que se quejaban porque iba y se metía en las piscinas de los vecinos y les dejaba los regalitos por ahí. Entonces un día llegué a la casa y le dije, chivito, si hoy te saliste, no te va a ir bien. Bueno, pues ¿qué pasó con el chivo? Se había salido y venía correteando porque ya me veía que venía, ¿verdad? Y correteaba para atrás. Ya le había hecho el daño a la vecina de enfrente. Y que me voy a arreglar la cerca. ¿Me van a hacer que les diga esto? Ay, Dios, ya me metí en problema. El caso es que el chivo correteaba, tú sabes, rápido. Y que voy a arreglar la cerca porque lo tenía que meter en la cerca. No acababa de arreglar la cerca ni 2 minutos. Y volteo, así, ahí está el chivo parado. Dije, este es tu último día de vida, te lo prometo. Que comienzo a seguir el chivo. No, hombre, no le fue bien. Luego, había que limpiar el chivo, ¿verdad? Porque la carne estaba buena. Y mis hijos dijeron, no nos la vamos a comer. Ok, está bien. Yo la empaqueté, la puse en el freezer y la sacaba de vez en cuando y se la servía. Ellos ni cuenta se daban lo que comían. Bueno, esas eran las experiencias después de, pero primero tengo que llegar ahí. Llega esta amiga, la vecina de enfrente, que yo ni sabía que era cristiana. Porque yo era católica, acuérdate que nosotros no hablábamos con nadie si no eran católicos. Entonces me trae un libro y me dice, este libro te va a ayudar. Bueno, lo empecé a leer. No, hombre, esa misma tarde me lo leí todo. Porque tenía una ansiedad de ayuda, que me decían, te va a ayudar, lo creí luego. Leo el libro, atrás está la oración de salvación. Hago la oración y algo sucedió. El caso es que cuando me levanto de estar hincada, me acordé de mis hijos, del daño que yo les iba a hacer. Comencé a pensar, ¿cómo les voy a entregar a mis hijos a otra mujer que no los conoce? No lo voy a hacer. Me levanté y sentí una fuerza dentro de mí que no la puedo explicar. El caso es que empezó algo en mí ese día. Yo no entendía qué era. Nomás leí la oración que estaba en la última página. Pero creí lo que leí. Cuando Cristo viene a mi vida, todo comenzó a cambiar. La casa no estaba cambiando. El desastre no estaba cambiando. Lo que estaba viviendo no cambió. Pero yo cambié. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que, wow, ya no quería orar el rosario porque decía 3 rosarios por día. Bien religiosa. Aparte que iba a la misa todos los días a recibir comunión. Pues ahora decía yo, ya no me quiero confesar. Ya quiero hablar con Dios. Quiero que Dios me hable. Y como a los 3 o 4 días fui a una librería cristiana, que todos esos años que yo había vivido ahí, como 13 años, yo ni sabía que esa librería existía. ¿Cuántas veces pasé por ahí? Pero nunca la vi. Pero el día que yo la necesitaba, la vi. Porque ya mis ojos habían sido abiertos. Resulta que a mí me habían hablado de las lenguas, los carismáticos católicos. Y cuando yo entré a una reunión y los oí hablando en lenguas, dije, esta bola de locos, esas lenguas no son para mí. Yo tengo mi rosario y el rosario es el que yo voy a orar. ¿Okay? Bueno, Dios tenía otro plan que yo no sabía. Cuando voy a la librería cristiana, ¿qué clase de libro crees que compré? Pues uno que hablaba de alabanza. Dije, pues este va a ser el mejor porque no sé ni cómo alabar. Entonces aquí me va a enseñar el Señor cómo alabar, y que me llevo ese librito y no estaba muy grande y que lo empiezo a leer. Se trata del bautismo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Bueno, pues que me hinco y con mi Biblia, viendo las Escrituras, y recibo el bautismo del Espíritu Santo, y eso fue como que cayó un fuego del cielo. Y de ahí en adelante comencé a ser diferente. Ya que Cristo estaba en mi vida, ahora esto era algo increíble para mí. Porque yo sentía el poder de la oración cuando la estaba haciendo. Así es de que qué rosario ni qué rosario. Olvídate del rosario. Unos días después de eso, voy a la tienda y me encuentro con una amiga que yo conocía. Y me dijo, wow, te ves diferente. ¿O sí? Dijo, sí, dijo, ¿qué ha pasado contigo? Le dije, soy cristiana. Y ella era católica, era puertorriqueña, by the way. Entonces me dijo, óyeme, yo también soy cristiana. Pues, ¿qué ha pasado con tu vida? Dijo, fíjate que mi niña chiquita le encontraron un tumor en el cerebro. Y dice, y Cristo la sanó. Dije, wow. Yo tenía la niña mía de 12 años, ella sufría del intestino, que se le torcía el intestino. Tengo que creerle a Cristo ahora que sane a mi hija. Pues que me dice que ella está en un círculo de bíblico, y que va todos los miércoles y que ahí hablan en lenguas. Ah, le dije, pues yo tengo que ir porque tengo que estar segura que yo recibí las verdaderas lenguas. Entonces, me invitó y fui. Y cuando habla el Señor, el líder, que pasen enfrente los que quieren recibir, pues ahí voy yo. Porque dije, yo lo necesito. Y quiero estar segura que he recibido de veras lo que es verdadero. Bueno, las lenguas eran las mismas, así de que yo contenta porque ya. Resulta que fue un proceso de que mis niños fueran convertidos, porque como los llevaba conmigo a donde yo iba, y a veces en domingo visitábamos tres diferentes iglesias, porque todavía estábamos en la iglesia católica. Y de repente, como a los 6 meses, dejamos la iglesia católica y seguimos lo que es a Cristo. Bueno, las cosas alrededor de mí no cambiaron, pero yo era diferente para manejarlas. Y con mis hijos y yo juntos nos poníamos a orar y pasamos un tiempo de escasez, aun cuando todavía no estábamos divorciados, pero estábamos en ese proceso porque mi esposo cortó las tarjetas de crédito, no podía entrar al banco a sacar dinero y todo el dinero lo cortó. Y desde ahí tuve que comenzar a creer en el Señor, a que Él fuera mi ayuda. Quiero ir a Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Te voy a decir honestamente que en esos tiempos yo leía eso ni me identificaba con ello. Porque cuando estás en medio de una prueba tan grande, tú dices, ¿cómo puede ser este plan de Dios? Era lo que yo decía. ¿Cómo puede ser que Dios está permitiendo que esto suceda? Porque yo no quería mi matrimonio destruido. Tenía 17 años invertidos y 3 hijos. Era lo último que yo quería. Pero, ¿cómo puede uno saber que sabemos que el plan de Dios es restaurar un matrimonio? Yo lo pedí al Señor. Yo me paré en la brecha por mi matrimonio. Aunque él andaba con la mujer, yo decía, un día de estos va a despertar y se va a dar cuenta que cometió un error. Pero no fue así. Resulta que yo mantuve santidad y hasta cuando él se casó, ya sentí, bueno, y ahora ya estoy libre. Y es libre porque ahora ya tiene otra vida. Pero todo el tiempo antes de que él se casara, yo estuve en la brecha pidiendo por la restauración. ¿Qué sucedió cuando salí de ese matrimonio y ahora estoy en Cristo? Quiero llevarte a Jeremías 31:3. ¿Cuándo sales de un matrimonio que le has dado los mejores años de tu vida? Yo salí de ese matrimonio, puedo decir honestamente, sin identidad. No sabía, mi identidad era mi esposo, porque él era el del rango. Y es cierto, era todo se trataba de la carrera de mi esposo. Él era un comandante de un escuadrón y el piloto volaba uno de los más sofisticados, se puede decir, aeroplanos, así es de que tú sabes, hay mucho orgullo en eso. El caso es que uno trata de figurar, ¿verdad? ¿Por qué no se restauró? Si Dios justo me salvó al tiempo de cuando se estaba deshaciendo el matrimonio. Yo le pregunté al Señor muchas veces. Después de varios años, una profeta me dio una palabra y me dijo, Dios tenía un plan para tu vida y tu esposo no estaba dispuesto a seguir los planes de Dios, así es de que Él lo quitó de tu vida y ahora tú puedes hacer la voluntad de Dios. Ahora, eso fue años después, porque por muchos años puedo decirte que hay culpa, uno se siente acusado, se siente que hice mal, qué podía haber hecho diferente. Pero muchas veces esas preguntas nadie las contesta. Hay un silencio. A veces Dios como que no se quiere meter ahí, porque no te quiere dañar tal vez, no sé. El caso es que yo salí de California con mis tres hijos. Nos vinimos en una troca U-Haul que yo no sabía manejar. Ni los tres hijos míos manejaban. Yo era la única que manejaba. Y nos vinimos de California a empezar una vida nueva. Mis padres vivían en el estado de Luisiana. Y en ese tiempo mi papá había tenido un derrame de sangre. Todo esto estaba pasando al mismo tiempo. Por eso te digo, a veces lo que está pasando en nosotros es como te vas de un tornado y acá tienes un huracán. Y luego vienes acá y acá viene otra tormenta de lluvia. Y nomás vas y que todo esto está pasando. Bueno, oí la voz de Dios. Me dice, te saco de California y te llevo a la tierra prometida. Dije, wow, gracias Señor, porque ya para entonces ya había leído un poquito de Éxodos. Ya sabía, tú sabes lo que era salir de allá de bajo Faraón. Y ahora vamos a la tierra prometida sin saber que tienes que pasar por el desierto. Y ay, Dios mío, ese desierto estuvo fuerte. El caso es que salimos de California, mis tres hijos y yo arrastrando el carro, que casi no me quería parar porque se me hacía que si me paraba me arrepentí y me devolvía para atrás. Y la cosa es que no tenía casa porque mi ex esposo se metió a la casa con la mujer y yo salí con mis tres hijos. Entonces, eran muchas cosas que yo personalmente quería un comienzo nuevo. Se lo pedí al Señor. Dije, dejo esto, si al cabo que un día Dios me lo da para atrás. Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, pero esto te he sacado. Por eso te he sacado con misericordia. Mira, cuando hay un desprecio tan grande, un rechazo, entra el resentimiento, entra la amargura, entran cuánta cosa, temor, nombre, depresión, todo. Y oír las palabras que Dios te ama. Y con misericordia me sacó. Dije, wow, lo tengo que creer. Lo tengo que creer. ¿Por qué? Porque el dolor era tan grande. Y ahorita no lloro porque no estoy llorando porque siento dolor. Lloro porque siento alegría que la palabra de Dios es verdadera y se cumple. Lo que te quiero decir es que uno tiene que pasar por procesos muy difíciles. A veces el costo es tan grande que no lo entendemos y sabemos cómo voy a salir de aquí, entrar allá. Yo nomás te voy a decir lo que yo he vivido. Yo cogí al Señor de la mano. Y le dije, no te suelto hasta que me bendigas. No te voy a soltar. ¿Por qué? ¿Te puedes imaginar? Salimos de California donde teníamos todo. Más de lo que debíamos tener. Y ahora en una troca chica, llevó todo lo que tenemos. Ya no es la casona de 5 recámaras. Ahora es las sobras de lo que quedó después. Yo no lo veía como sobras. Yo veía allá un comienzo nuevo. Yo veía allá algo que no veía, no sabía cómo entenderlo, pero iba a llegar allá. Yo creo que en todo este proceso, lo que Dios me ha dado es fe. Porque yo te puedo decir honestamente, yo no era una persona de fe. Yo era una persona muy débil. Mi esposo era un hombre muy fuerte. Un hombre dominante, controlador. Así es de que cuando yo salgo de ese matrimonio, estoy de... No sé cómo enfrentar las cosas. No sabía cómo hacer decisiones. Tú sabes, de comprar un carro, de comprar una casa. Pero Dios estaba conmigo. Nos venimos a Luisiana, un comienzo nuevo. Wow, el trabajo, 7:25 la hora, trabajando de noche, un hospital de los veteranos, y ese era mi salario. ¿Cómo la vamos a hacer? Dios me va a ayudar. Nos metimos a una iglesia que era bien legalista. Pentecostás, pentecostel, pentecostés. No, hombre, ya me pesaba que metía a mis hijos ahí. Ahí no creían en Christmas trees, no creían en Easter, no creían en cuánta cosa. Te tenías que poner falda larga y no te podías poner make-up. Dije, uff, olvídate. Ahí duramos 6 meses. Duramos. Vámonos de aquí. Nosotros tenemos que tener más libertad. No, hombre, mis pobres hijos, hemos salido de California, tú te puedes imaginar. Salimos en agosto. Para diciembre, el Christmas tree. Y mom está diciendo, no va a haber árbol. Porque ahora estamos en esta religión donde no creen en los árboles. Dijo Michael, mi hijo, ¿te acuerdas de Michael? Dijo, mom, voy a cortar un árbol porque allá había muchos árboles así de pinos. Voy allá al monte y nomás corto uno, ni lo tienes que comprar. No, hombre, porque si viene el pastor aquí y nos encuentra con un árbol, ¿qué va a suceder con nosotros? Bueno, no hubo árbol. Pues una tristeza ahí en esa casa. Como te puedes imaginar, dije, bueno, pues nomás por un corto tiempo vamos a estar aquí y luego nos movemos. El Señor nos va a dar otro lugar. Pues salimos de ahí y nos fuimos a una asamblea de Dios y eso fue una bendición para mis hijos. Porque allí encontramos una familia que era una pareja y ellos tomaron a mis hijos como sus hijos. Y fue excelente para mi hijo porque mi hijo estaba muy herido por su papá. Entonces ese señor, él lo llevaba a la tirada, lo invitaba a pescar, pues a él le ayudó muchísimo eso. Estuvimos allí 3 años y medio. Yo allí... Empecé a hacer obra misionera yendo con unos médicos. Íbamos a México en unos aviones chiquitos a hacer cirugías de la vista. La última misión que hicimos, una señora y un señor traían un bebito que se estaba muriendo. Y nos dijeron a mí y a la otra enfermera, porque ya todos los demás habían subido ya con el equipo y ya nos íbamos. Y dijeron, nos acaban de mandar del hospital que está ahí enseguida y nos dijeron que no tiene remedio el niño. ¿Crees que pueden? Ustedes los doctores que puedan sanar a mi bebito. ¡Wow! Yo tenía como 3 años de ser cristiana. Dije, ¡wow! Si tuviéramos el poder. Habíamos trabajado 4 días, día y noche, haciendo cirugías, quitando cataratas, ese tipo de operación. Y pensé, yo dije, ¿qué fuera si el Señor hubiera entrado aquí, hubiera sanado todo eso? Y nosotros hubiéramos descansado. Y ahora viene esta señora presentándonos este niño. Yo no sentía que yo tenía poder para sanarlo. Pues vamos a hacer una oración. Porque ¿cómo la vamos a mandar así? Los médicos ya están en el avión. Oramos por el bebito. Yo no sé qué pasó. Pero yo me vine de ese viaje pensando, tengo que aprender más. Tengo que, Señor, me tienes que enseñar cómo ministrar sanidad. A los meses, me invitaron a Cristo para las Naciones a venir a la conferencia y vine, y ahí me habló el Señor. Me dijo, para agosto vas a estar aquí con tus hijos. Wow. Dinero, Luisiana, pues ni lo pienses. El caso es que fui con el pastor. Cuando hablé con él, me dijo, la verdad que no creo que es buena idea, porque estás levantando a tus hijos cuando que apenas tienen 3 años aquí y ahora te los quieres llevar a otro lugar, eso muestra instabilidad. Dijo, pero si es de Dios, tú vas a saberlo porque tus hijos van a estar de acuerdo. Entonces, había un evento ahí para los jóvenes, así como el que fueron no hace mucho los jóvenes de aquí a TBI. Y fueron mis hijos, o vinieron más bien dicho, porque aquí estamos en Dallas. Cuando volvieron para atrás, wow, estaban bien emocionados porque habían sido muy impactados ahí. Pues ahora vamos a creerle al Señor que nos ayude a cómo salir de aquí y ir allá, porque dinero no se diga. En eso algo sucede que se llama que el IRS metió sus manos al cheque que yo tenía de donde yo trabajaba, porque las últimas taxes que habíamos hecho yo y mi esposo, él había quedado debiéndoles al gobierno. Y vienen y me sacan a mí el dinero de mi pago, que era todo mi pago. ¡Ay, Dios! Pues me atraso con el pago de la casa. Y le hablé al mortgage company que si les podía mandar la mitad y luego les mandaba la otra mitad. No, todo tiene que venir junto. Bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Ese pago no se pagó. El siguiente mes, igual la cosa, tenía que pagar los dos pagos juntos. Pues yo todavía estaba en la misma situación, que yo nomás tenía para un pago. Pues así se fueron pasando los meses hasta que se llegaron 6 meses. Para agosto, yo había vivido en la casa 6 meses y no había pagado un centavo, porque no me aceptaban. Me faltaba ese pago que no había hecho cuando me había quitado el IRS el dinero. ¿Qué sucedió? Hablé con mi pastor y le dije, esto es lo que está sucediendo. Porque yo estaba haciendo planes para venirme. Cuando el Señor me dijo, te vas de aquí, yo comencé a hacer los arreglos. ¿Cuáles eran mis arreglos? Ayunar, orar, porque yo veía los finanzas y yo decía, es imposible, pero no voy a pensar imposible, porque Dios va a hacer algo. Resulta que voy con el pastor y le digo lo que ha pasado con el mortgage de mi casa. Me dice, no te apures, si no han aceptado el dinero, es que Dios tiene otro plan. Bueno, yo todavía no era muy madura en las cosas de Dios, así es de que yo todavía no entendía muchas cosas. Pues se llega el tiempo que nos vamos a venir y justamente nos venimos con el dinero que yo tenía, que cada mes estaba alzando el dinero del mortgage, con eso nos vinimos para Cristo para las Naciones. Mandé las llaves de la casa al mortgage company, les puse una nota, no puedo pagarla, me estoy yendo del estado. Muchas gracias por el tiempo que pude vivir en esta casita porque fue de bendición, pero gracias. Nunca recibí una carta de ellos. Nunca supe si recibieron la carta con las llaves. Me imagino que sí, porque la mandé registrada. El caso es que después de que ya estuve yo en Dallas y que salí de Cristo para las Naciones y ya había estado en el campo misionero y volví otra vez a Dallas, compré una casa. No salió en mi crédito que yo había perdido esa casa. El Señor había arreglado todo eso. ¿Ok? ¿Qué te puedo decir? Números 23:20. Dice, mira, he recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Quiere decir que nadie puede anular la bendición que Dios ha ordenado para tu vida. Entonces, en Cristo para las Naciones, yo me sentía la mujer más bendecida en el mundo, aunque no tenía un centavo, porque pasé por un proceso bien difícil de no trabajo. 6 estuve donde trabajaba lo que podía trabajar, pero en mi propio oficio de enfermería no encontraba trabajo. Entonces, trabajé con las mudanzas que mueven las oficinas, hice trabajo doméstico, a mí hice cualquier cosa, pero un trabajo fijo no lo tenía. Y naturalmente cuando estás pasando por ese proceso le tienes que preguntar a Dios, ¿por qué está pasando esto? Bueno, pues yo le pregunté a Dios, ¿por qué, Señor, estás permitiendo esto cuando que enfermeras las necesitan? Todos los hospitales siempre tienen openings. Bueno, el Señor me dijo, bien clarito lo oí, mientras que tú crees que tú eres la cabeza de esta casa y que tú eres la que suples las necesidades de esta casa, ahí te voy a dejar. Bueno, eso nos quita la carga de ser cabeza de la casa con todas las responsabilidades de todo lo que tenemos que hacer. Pero yo no lo veía así. Yo lo veía que pues yo trabajaba y que lo que yo traía, Dios me lo había dado, pero yo era la que, tú sabes cómo somos. Mis hijos trabajaban y ellos me traían su cheque, me lo entregaban. Qué humillación más grande para mí. Decía, ¿cómo es posible que mis hijos me están ayudando a hacer los pagos? Era una humillación. Y dijo el Señor, ahí te voy a dejar hasta que aprendas que tú no eres la que suples para esta casa, soy yo. Me costó tanto soltar eso. Me costó 6 meses de luchar con Dios, se puede decir. No lo quería soltar. En mi mente había una potestad, ¿me entiendes? Tal vez orgullo, no sé. Tal vez rebeldía también. Soltaba. Al final, tan pronto yo suelto eso, Dijo el Señor, no te puedo usar en el ministerio, no puedes hacer nada por mí mientras que tú tengas esa mentalidad. Entonces, solté. Bueno, tenía un trabajito, trabajaba en la escuela, porque era enfermera de la escuela, me habían dado una beca. A mi hijo también le dieron una beca. Así es de que nomás pagué los tuitions. Quiero que sepas que nunca quedamos mal. Nunca nos mandaron un cobro, nunca pagamos tarde. Siempre el Señor suplía nuestra necesidad a tiempo. Pasamos unas pruebas increíbles allí. Pruebas de fe, yo les llamo. ¿Por qué? Porque se nos acababa la comida. Y cuando los trabajitos son nomás unas cuantas horas, nunca nos faltó comida. Me encontraba bolsas de comida en la mesa. ¿Cómo se metían? No sé, porque yo traía la llave. Te puedo contar historias así de cómo Dios suplió, como no te puedes imaginar, porque viví un camino de fe. Así como dice, cuando Él ha determinado que te quiere bendecir, Él no anula la bendición. Y en ese lugar de escasez, yo fui bendecida. Me recuerdo no tener ni siquiera un centavo. Me cortaba porque usábamos falda para ir a las clases. Y todos los días teníamos servicio general y pasaban la ofrenda. Yo muchas veces no lo tenía. Me cortaba un hilo de la falda y lo metía. Y le decía al Señor, por fe, Señor, por fe, un día me vas a dar, no solamente para mí, pero sino para dar también. ¿Por qué tenemos que pasar esos tiempos? Te voy a decir por qué. En ese tiempo, acuérdate que mis heridas todavía estaban, se puede decir, vivas. ¿Y qué le iba a creer yo a Dios si me decía, no, un día te voy a usar y te voy a mandar aquí, te voy a mandar allá? Es como un lenguaje, se puede decir, extraño. Porque no tienes la fe en esos momentos para creer esas cosas. Así como cuando te dan palabra profética y te dicen, un día tú vas a ir a las naciones y allá vas a profetizar. Dices tú, te ves alrededor, dices, yo no sé quién me está hablando, pero no ha de ser Dios. Pero Dios nos habla en esos momentos, porque nos quiere dar una esperanza y nos quiere decir, ¿sabes qué? Allí donde estás ahorita, no vas a estar allí todo el tiempo. Un día te voy a sacar de allí. Y vas a hacer algo grande para mí. Bueno. Porque estoy pensando. Te voy a decir por qué. Porque vi la mano de Dios en tantos milagros y con... Increíble. Y todavía lo veo. Todavía lo veo. Yo estaba ganando cuando dejé mi trabajo. Acuérdate que ganaba $7.25 cuando tenía 3 hijos. Cuando salí de mi trabajo aquí, ganaba $35 la hora. ¿Cómo salí de $7.25 a $35 la hora? Es Dios. No te deja en el lugar donde estabas. Dejé el trabajo. Yo sabía que era el tiempo de Dios para dejarlo. Lo extraño. ¿Extraño el dinero? Tampoco. ¿Por qué? Porque tengo una seguridad de Dios que Él va a suplir mi necesidad. Ya aprendí esa lección. ya Él es mi proveedor y que estando con Él nada me va a faltar y no me ha faltado. Ni a mí, mi cheque entraba al banco directamente de mi salario. Ahora no entra, ni lo busco, pero estoy contenta. Estoy contenta en el Señor, ¿por qué? Porque sé que donde Él me tiene es el lugar donde yo debo estar. Y no necesito ese trabajo. El trabajo era excelente, pero no lo necesito, obviamente. Vamos a la siguiente escritura. Dice en Deuteronomio 7:13. No estás muy lejos de ahí. Te amará, te bendecirá, te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre. Y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu nuevo vino, tu aceite, el aumento de tu ganado. Y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres te daría. Yo digo, lo que yo he aprendido lo voy a compartir contigo. Los tiempos de escasez, yo tengo bien seguro y determinado, son para instruirnos, educarnos a nosotros a cómo manejar las grandes cosas de Dios. Porque si no sabes cuidar lo poco en escasez, nunca vas a saber cuidar las riquezas del reino. Y ese es un proceso que cada siervo de Dios tiene que pasar. Tienes que pasar por el tiempo de escasez para poder lograr las grandezas de Dios y manejar las grandezas de Dios, tienes que saber cómo manejar lo poco. Entonces dice Deuteronomio 28:2, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Así es de que las bendiciones nos persiguen. Y usted puede decir, ¿y cómo es de que Dios te va a bendecir si no trabajas? Yo no tomo salario de este lugar. No recibo salario de aquí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque dice Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Creo esa palabra. Lo creo. Lo creo. Tercera de Juan 3:2. Y todas estas cosas, perdón, amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y así como prospera tu alma. Yo quiero que sepamos, Dios no es un Dios codo. Él es un Dios que ha prosperado. A mí, eres el dueño de todo el oro y toda la plata. ¿Tú crees que Él le gusta ver a sus hijos en garras? ¿Con agujeros en los zapatos? Esa no es la voluntad de Dios. Dice la escritura, fíjate, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y yo digo algo, yo he visto las riquezas de Dios, porque yo no llamo a las riquezas nomás dinero. Yo llamo riquezas la vida espiritual, las bendiciones espirituales, el tener dones de Dios, que Dios te use, que Dios sane a una persona, que Dios libere a una persona. Para mí, esos son riquezas. Porque el dinero, ahorita lo tienes, mañana se va. Ahorita tiene valor, mañana puedes ir al banco y no sirve el dólar. Nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que lo que yo he tenido que aprender en mi vida a través de lo que se llama todas las cosas que he vivido, porque no te he dicho todas las cosas. No, hombre, yo he pasado por cosas en el ministerio que ustedes no se pueden imaginar. Mujer, sin esposo, puede decir, hay dos tachas, ¿verdad? Hay lugares donde el gobierno de la iglesia son puros hombres. Y Dios te manda ahí, y eres mujer. Y dicen, bueno, vamos a tener la junta, al ratito te hablamos. He pasado por muchas cosas, pero yo lo que veo es esto, te voy a decir, todo eso me ha ayudado a mí. ¿Sabes por qué? Porque eso ha formado el carácter de Cristo en mi vida. Todas esas cosas que uno cuando lo está viviendo dice, no puedo creer que estoy en el cuerpo de Cristo. Pero yo te voy a decir algo, todo eso me ha ayudado a mí a creerle más a Dios, a quererle servir más, a determinarme más, porque yo sé que mi Redentor vive. Mira, vamos a Romanos 8:11. Romanos 8:11, ya estamos acabando. Todas estas cosas, estas escrituras que te he dado, es para que tú veas lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Lo que el Señor ha depositado en nosotros ya muchas cosas. Que nosotros no lo vemos, que nosotros no lo entendemos. Es porque no sé, cada quien tiene su razón y me voy a meter ahí. Romanos 8:11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. No hace mucho leíamos eso. Y yo te voy a decir algo. Es tiempo que ya nosotros de veras entiendamos esa escritura. Porque tú puedes imaginarte qué poder tan grande levantó a Cristo de ese sepulcro. Y ese es el mismo Espíritu que está dentro de nosotros. ¿Para qué razón? Para que nosotros lo usemos para levantar a otras personas de los muertos. Estoy hablando de muertes espirituales. Para eso es. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Yo te voy a decir algo, y no sé cómo decir esta parte, la verdad, pero lo voy a decir. Porque la verdad es esto, tres hijos, estaban mis hijos adolescentes, 12, 14 y 15 años, cuando se fue mi esposo. Hasta la fecha, nunca he salido con ningún hombre. Dios me ha mantenido en santidad todo este tiempo. ¿Por qué? No sé. Pero lo acepto. Por eso le hago frente a lo que Dios me mande a hacer. Los lugares donde he ido como misionera, yo creo que podía escribir un libro, porque anduve en lo que se llama los jungles de Norte de Vietnam, donde iba mi esposo a tirar bombas. Yo fui y llevé el evangelio a esos lugares. Si hubiera tenido esposo, no sé si hubiera podido ir. Así que quiero decir es que todas las cosas nos ayudan para bien. A los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. Aquí estoy delante de ustedes, transparente, ya conocen todo de mí. ¿Qué te puedo decir? He vivido esta palabra. Todavía la estoy viviendo. Porque sé que el Señor todavía no acaba conmigo. Tengo mucho todavía que hacer para el reino de Dios. Y lo voy a hacer y lo voy a cumplir. Así como Dios me lo ordene. Pero te tienes que determinar. En vez de sentirte víctima. En vez de sentirte que todo te está pasando a ti. Acuérdate que todo lo que está pasando es para bien. Que Dios de un desastre hace algo bueno. Hasta la fe, tres hijos que sirven al Señor. Los tres están en ministerio. Uno está en Alaska, otra, la mayor, sirven al Señor en el Caribe. Y Tania, pues, está en Tennessee, ustedes ya la conocen, y a su esposo. Ha sido una bendición de Dios para mi vida, que mis hijos han seguido al Señor también. Ahora, perdimos una casa perdimos, y Dios nos ha devuelto cuatro. Creo en el Dios de restauración. Amén. Pónganse de pie.